witness the most anticipated match in the history of professional wrestling. Let's get ready to rumble! Se activaron los guerreros, al pecado vamos cero. Aunque la tierra te llena de oscuridad, ponemos ya arriba de primero. Se activaron los guerreros, al pecado damos cero. Hacemos uso del don y la autoridad. Se despiertan los guerreros que yacían escondidos de Madian. Producto de su miedo, de la cueva los sacan. Ya no hay miedo a la granada en el momento talibán. Los que buscaban mi cabeza ya hace rato la derraman. ¿Cuántos son? No sé si son miles. Soy la cúpula de hierro que destroza tus misiles. Nathan, dile al pecado lo mandamos pa' los files. De ángeles del cielo trajimos un desfile. Así que compra otro cuello pa' que cabece en lo que se cumple la profecía y se desata el sello. Este flow es mío, no es de ellos. No conocen las luces de estrella, solo vieron un destello. No trates de ponerte al frente, que aquí seguimos bregando y rompiendo desde el 2020. El diablo quiso venir con toda su gente y lo maté en el primer round, floco cuyo es la residente. Se activaron los guerreros, al pecado damos cero. Aunque la tierra te llena de oscuridad, ponemos ya arriba de primero. Se activaron los guerreros, al pecado damos cero. Hacemos uso del don y la autoridad. Se vive en la movie de Calfe y la de Carlito Güey. Y se creen dueños del mundo después de dos Siboney. Ey, Neva Villa Frey, a Jesús pídele un break. Si fuerzas te van a acotar como el doble 6. Ey, Nathan el profeta, Ander Bryan B. Bajamos moto leyenda, flow Chicago en el tripi. Entré como novato y terminé como MVP. Primero le dan a play, luego le dan a repeat. Rimando lo que sea, pero tú eres flojo. Y tú puedes ver a Cristo si me miras a los ojos. El espíritu es real, mira cómo te engranojo. Que te toque la cabeza y se convirtieron tu piojo. Tú no rapeas ni la mitad de la mitad. Solo te estoy dando luz, no quiero tu enemistad. Estoy harto de palabras y aquí la agua vomita. El día nacional del rap me deben de felicitar. Se activaron los guerreros, al pecado damos cero. Aunque la tierra te llena de oscuridad, ponemos ya arriba de primero. Se activaron los guerreros, al pecado damos cero. Hacemos uso del don y la autoridad. Transformamos en Biblias el romo, esto es alquimia. Comiendo mis instrumentales parece bulimia. Los MCs de mi línea sanguínea no necesitan ocho barras, mato en la primera línea. Y maceando con mis hermanos, hey, tranquilo bacano que esto lo aprendí temprano. A mí Yahweh me sostiene de su mano y vine a sanar con el arte en rap, soy un artesano. Te traje en rima lo que Moisés te trajo en tabla. Soy quien hace que demonios tiemblen cada vez que habla. Vengo a herir tu ego en mi boca, tengo una tabla. Gringos dicen oh my god, haitianos dicen el diablo. Tiene ese tipo que yo no lo conocía y está bajando fuego como en los tiempos de Lía. Pero con flow, bacanería, ya está con una pinta al día. Así andamos los hijos de Dios por si no lo sabía. Como puñalar, lomina leña, del color de peña, méteme magia la greña. Aquí a rapear se te enseña, gracias a un cassette de Vico que trajo una puertorriqueña. It's all about the flow, el aposento alto, you already know. Pero estos tipos están llenando todos los shows. Tú no sabes nada, Jon Snow. Tengo un ángel franco tirador que me franquea y una paz que me da risa cada vez que tú fronteas. Nunca siento para si el enemigo guerrea, porque el que anda conmigo no ha perdido una pelea. Te estoy hablando de Jehová de los ejércitos. Jehová el poderoso en batalla. Nunca ha perdido una pelea. Y tú sabes quiénes son sus guerreros. Jan Bones. Púrpura. King Beo. Y un servidor. Nathan el profeta. Cuando me muera, se van a buscar.